Some more brand new music. Tengo algo que decir. Se trata de nuestro cariño. Dame tu mano, acércate a mí. Siento que tú ya no me quieres, que ya no te hago falta a ti. Por eso vengo yo a pedirte que esto ya no stop.